Estos son los titulares del jueves 16 de junio. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva el tipo de interés de referencia. Países occidentales acuerdan brindar más apoyo a Ucrania. El primer ministro de Japón se compromete a seguir apoyando a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió elevar el tipo de interés de referencia en 0.75%. Se trata del mayor aumento en casi 3 décadas. El presidente de la institución, Jerome Powell, hizo el anuncio el miércoles. Declaró que la Reserva está firmemente comprometida a bajar la inflación y está actuando con toda prontitud para lograrlo. Comentó que el hecho de que la inflación alcanzara el 8.6%, que calificó de circunstancias inusuales, sorprendió a las autoridades de la entidad y coincidieron en que podrían introducir más incrementos similares en el tipo de interés de ahora en adelante. Líderes ucranianos dijeron que sería imposible derrotar a las fuerzas rusas sin el apoyo de otros países en Occidente. Ahora estos últimos han acordado que brindarán auxilio. El miércoles, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, encabezó una reunión en Bruselas con cerca de 50 naciones en el Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania, en la que las exhortó a redoblar sus esfuerzos. Dijo que trabajarán a la máxima velocidad posible para garantizar que Ucrania tenga éxito en el campo de batalla. Estados Unidos otorgará $1,000 millones adicionales en asistencia, incluyendo obuses, vehículos tácticos y munición para sistemas de cohetes. Los países aportantes acordaron enviar artillería, incluyendo lanzacohetes múltiples, así como otras armas. Por su parte, los líderes ucranianos señalaron que cuentan con tan solo el 10% de las armas necesarias y que esperan que el envío de más armamento ayude a sus tropas a revertir la tendencia en el campo de batalla. Las fuerzas de Ucrania han tenido dificultades para resistir un embate en Severodonetsk, este del país, en donde cientos de personas se refugian dentro de una fábrica de productos químicos. Funcionarios rusos señalaron que habían abierto un corredor humanitario para permitirles huir. Sin embargo, detallaron que el plan fracasó porque las tropas ucranianas utilizaron a los civiles como escudos humanos. Entre tanto, la Oficina Presidencial de Rusia dio a conocer que el presidente Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping habían confirmado su compromiso para fortalecer la cooperación económica y militar. Ambos líderes hablaron vía telefónica el miércoles. La oficina presidencial señaló que Putin y Xi habían acordado aumentar la cooperación en las áreas de energía y finanzas, entre otras, en momentos en los que la situación económica a nivel global se ha vuelto más complicada como consecuencia de la política de sanciones ilegítimas de Occidente. Los mandatarios también hablaron del fortalecimiento de los lazos militares y de defensa. La oficina presidencial dijo que Putin explicó su evaluación sobre la situación en Ucrania y agregó que Xi destacó la legitimidad de las acciones de Moscú para proteger los intereses fundamentales de la nación. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China señaló que Xi habría dicho que los juicios que hace su país sobre la situación en Ucrania siempre han sido independientes, basados en el bagaje histórico y que ha promovido la paz mundial y la estabilidad del orden económico global. Putin y Xi se habían reunido por última vez el 4 de febrero en la capital china, con motivo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Hablaron por teléfono el 25 de febrero, inmediatamente después de que las fuerzas rusas comenzaron a invadir Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, reiteró su compromiso a apoyar a Ucrania en respuesta a la invasión rusa. Kishida expuso la política de su gobierno el miércoles en la última jornada de la sesión ordinaria del Parlamento, que duró 150 días. Declaró: "Debemos mostrar que cualquier acción que viole el derecho internacional costará caro a quien la cometa. Hemos cambiado drásticamente nuestra política relativa a Rusia. Hemos estado trabajando con otros países del Grupo de los Siete y la comunidad internacional en general para imponer estrictas sanciones a ese país". Kishida agregó que Japón seguirá tratando de que otros países de Asia compartan la perspectiva del Grupo de los Siete. También se comprometió a fortalecer radicalmente la capacidad de defensa de Japón, llevar la alianza nipo-estadounidense a un nivel más alto y abogar por un Indo-Pacífico libre y abierto, junto con otras naciones de postura similar. Acerca de las medidas contra el coronavirus, el primer ministro afirmó que su gobierno tratará de permitir que la ciudadanía reanude, en la medida de lo posible, su vida normal de antes de la pandemia. Aseguró que, para aplicar las medidas de emergencia pronta y eficazmente, se reforzará la función del gobierno como centro de control. Al respecto, anunció que se están haciendo preparativos para establecer una nueva dependencia gubernamental destinada a planear, supervisar y controlar de manera integral las medidas anticontagio. Kishida Fumio dijo también que el gobierno se propone crear una nueva organización formada por expertos en medicina y salud pública, que describió como la versión japonesa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El gabinete de Japón ha decidido que el 10 de julio se celebren unas elecciones en la Cámara Alta del Parlamento. La mitad de los escaños se elige cada 3 años en la Cámara Alta, en la que los legisladores tienen un periodo de 6 años. En las próximas elecciones estarán en juego 125 escaños, 74 de los cuales corresponden a distritos electorales de prefecturas. Uno cubrirá una vacante en la prefectura de Kanagawa y otros 50 más se asignarán al sistema de representación proporcional. Las campañas electorales comenzarán oficialmente el miércoles 22 de junio. Los principales temas a tratar podrían ser las medidas económicas del país, la diplomacia, la seguridad y el bienestar social. Finalmente, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva el tipo de interés de referencia. Países occidentales acuerdan brindar más apoyo a Ucrania. Y el primer ministro de Japón se compromete a seguir apoyando a Ucrania. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.